Movimiento, fuerza y espejismos retumbantes del inconfundible sonido Mid Beat Manifesto. Piensa rápido, Think Fast, y antes otra canción llamada 10x Faster Than the Speed of Love, o 10 veces más rápido que la velocidad del amor. El mismo año que graban este disco de 99%, introducen a las pistas de baile 5 temas que apartaron un buen lugar en las listas de los clubs. 3 de ellos son nuevas versiones del track número 2 llamado Psych Out del disco ese que te estamos programando, 99%, y pues vámonos con un bloque de 2 canciones de esta edición de 5 temas totalmente mezclados para la música de baile. El título es Psych Out y This Is What It's All About. This year one is a little bit different, you know. We'll be right back. Vienen a mi mente susurros cautivantes, me desprenden de esta típica sensación. Repeticiones incesantes sugeridas al modo Midbeat Manifesto. Thank you. un bloque de dos canciones de estas remixes llamados This Is What It's All About. El primero llamado Psych Out, el segundo Radio Babylon con su versión espacial. El año pasado estos señores de Midbeat Manifesto producen una obra maestra realizada con la más compleja tecnología. Una culminación musical lograda por Jack Dangers y Johnny Stephens, dos mentes brillantes creadoras de este mensaje apocalíptico inspirado en el cuadro realista de Petronio sobre la vida licenciosa de la antigua Roma. Midbeat Manifesto retoma esta sátira para transformarla en una visión actual. Movimiento, fuerza y espejismos retumbantes del inconfundible sonido Midbeat Manifesto. inyectando una fresca y enervante dosis de adrenalina dentro del cansado metabolismo de la música actual. Midbeat Manifesto, una combinación de talentos buscando el éxtasis musical, presentando un bloque de dos canciones, el primero llamado Drop y el segundo Original Control. En su versión primera, lo que estamos escuchando de fondo es la canción Age of No Control, una versión llamada Satiri Consolidated, una mezcla de los señores de Consolidated. También Jack Dangers, integrante de Midbeat Manifesto, ha producido varios remixes y discos con estos señores de Consolidated. Vámonos con una canción más, es la canción Circles, y considero que es un buen tema para esta hora, ya terminando este especial de Midbeat Manifesto. Vámonos con esta canción y regresamos para despedirlo. La canción que te acabamos de presentar, llamada Circles, vendía siendo algo muy digerible para la radio comercial o para cualquier tipo de radio. La última noticia que supimos de estos señores de Midbeat Manifesto fue una fiesta rave, unas fiestas que se organizan en Estados Unidos. Por lo general asisten más de 1,000 personas, algo así como lo que estaba haciendo aquí en Danceterías, pero lo que pasa que allá en Estados Unidos meten pues otro tipo de espectáculo, ¿no? Meten realidad virtual, meten conciertos, varias cosas, y este rave fue promovido por las grandes ligas de atracciones Avalon. En estas fiestas no se vende vino, se dan bebidas con vitaminas que aceleran el metabolismo de nuestro cuerpo. Ellos estuvieron alternando con Supreme Love Gods y abriéndole el concierto a 808 State, estos señores de Midbeat Manifesto. En escena sería así: el señor Jack Dangers en las secuencias, pads y voz, Johnny Stephens en la guitarra y teclados, traen un baterista siguiendo todas las secuencias, hay lasers, traían dos pantallas, algunos videos sobre temas como contaminación, le tiran mucho a los insecticidas Bayer por dañar la capa de ozono y opinan que la religión es un libro viejo. Ellos son vegetarianos y no comen carne, porque matar animales es un crimen. Estoy de acuerdo, pero pues yo sí como carne, pero estoy de acuerdo en lo que estén en contra del maltrato de los animales, eso sí, porque para eso de los abrigos, sí es una lástima ver cómo sufren los animales, incluso los despellejan de sus pieles vivos. Y agradecen en este disco llamado Satyricon a Consolidated, a Orbital, que el mix que estamos escuchando de Midbeat Manifesto es hecho por los señores, los hermanos de Orbital. Agradecen también a MC 950 Jesus, al grupo de Shaman y a los señores de Nine Inch Nails y a todos los que están, a todas las personas que están en defensa de los animales. Por mi parte ha sido todo. Bueno, por la parte de Midbeat Manifesto continuamos con algo más de música. Tenemos algo del grupo Kraftwerk para la persona que lo solicitó la semana pasada. Pues esperemos que te haya gustado este pues especial de Midbeat Manifesto. Un poco, pues no teníamos tanto material, nos hizo falta el Storm Studio, sí te lo programamos, pero era una cinta, nos hace falta una grabación, no me acuerdo cómo se llama, Armen Audio Warfare, que viene siendo como unas versiones nuevas a todas las canciones de Storm Studio. Nos hizo falta también la primera producción, el primer EP llamado So Hard, y pues lo demás estuvo a cargo de La Última Tentación, ya saben. 626-1826 es el teléfono, y con la canción que vamos a terminar, fue con la canción que terminaron el concierto para después continuar con 808 State. Algo que se me olvidó mencionar, que en cada corte de banda en vivo se presentaba el DJ de Alemania, Sven Band. Bueno, vámonos con más música. En los controles está el Cheto Billy, en los teléfonos Vanessa Beitia, y aquí en este micrófono al aire estoy yo, Alejandro Dávila. Vámonos con más música. La última tentación. Ejecuta la neurona. Escuchamos una canción de los señores de Kraftwerk y esta banda se formó en 1970. Sus integrantes son Ralf Hunter y Florida Shedigan. Forman esta banda cuyo nombre quiere decir central eléctrica o bien planta de poder. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estos dos señores en 1969 formaban parte de un grupo llamado Organization, una banda de 5 integrantes fuertemente influenciados por Pink Floyd. Algo de la historia de estos señores de Kraftwerk, esta planta de energía eléctrica llamada Una Vibración Única. Nos presentaron la canción Metrópolis de su disco, ¿cómo se llama? The Man Machine, algo de 1979. Y nos vamos a ligar con otra rolita, tal vez ya la conozcas. cuando estaba de moda la programaban en las estaciones pues, que había en ese entonces. Esto es The Model, algo de Kraftwerk para la persona que nos pidió la semana pasada, estos señores. Y estos señores pues son la base de muchas bandas electrónicas, de hecho es la principal banda. Vámonos con música y lo que estamos escuchando son los señores de Divo, sus mejores canciones y la canción I Can Get No Satisfaction, un cover de los Rolling Stones. Vámonos con música, esto es The Model. Tenemos también la presentación de el demo de Eranio. Vámonos con música. A lo largo de su vasta carrera, la idea de Kraftwerk, cada vez más evolucionada, es la del uso de material tecnológico como única forma coherente de trabajo en una sociedad tecnológica. De alguna manera, el paso de la música industrial a la música tecno bailable, que se da paulatinamente en los discos, es el resumen en sí de la evolución musical del mundo de a finales de siglo. Una canción dedicada a esa persona que nos pidió, grupo Kraftwerk, algo de su disco The Mad Machine de 1979, llamado The Model. Y pues estamos escuchando todavía a los señores de Divo y pues notamos mucho la influencia de estos señores de Kraftwerk desde imagen hasta música. Vámonos con algo del grupo Eranio. Por desgracia no pudieron estar aquí los integrantes para hacer la presentación oficial de su demo, pero nosotros la hacemos aquí sin la ayuda de ellos. Tenemos algo más para ti. Esto es Seráneo, aquí en La Última Tentación. El teléfono es el 626-1826. Algo de la música que se está generando en nuestra ciudad. El grupo Heráneo, una banda local, y sus integrantes son El Charro en los teclados, Los Gemelos en bajo y guitarra, Juan Carlos Romo o El Mars en la batería, el señor Hugo Rodríguez en la voz y en arreglos de guitarra. Y pues estos señores de antes eran Los Gusanos, también Luna 11, y el señor Hugo, ya es un viejo lobo en esto de la cantada, tocaba en el grupo que todos conocemos llamado Azul Violeta. Esta grabación está hecha por Arturo Turti, y pues nos vamos con otra canción más, este demo que te estamos presentando aquí en La Última Tentación. Ya no nos queda tiempo para despedirnos, lo hacemos de esta manera. Te esperamos el próximo jueves de 9 a 11 de la noche. Nos escuchamos también en el Tocabili. Próximo jueves también de 12 a 1 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y si te gustó el especial de Midbeat Manifesto, esperemos tus llamadas para que nos recomiendes algo de música. Thank you.